lugar, desde Ecologistas en Acción, pues debemos agradecer a la organización, a la Confederación Nacional del Trabajo, la oportunidad de hablar desde esta plataforma para hacer llegar cuál es la perspectiva que desde nosotros tenemos de la crisis actual. En primer lugar, haciendo un poco de historia, es bastante curioso el hecho de que en esta manifestación se le haya dado la palabra al movimiento ecologista cuando hace 30 años, en el momento del nacimiento del movimiento ecologista, parecía que el movimiento ecologista y el movimiento obrero estaban condenados a una permanente separación. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha visto que los intereses del movimiento ecologista y del movimiento obrero tienen que converger. Además, es imprescindible que converjan, porque las agresiones al medio ambiente y las agresiones a los derechos de los trabajadores proceden de los mismos, que son aquellos que poseen el capital y que detentan los medios de producción. Desde Ecologistas en Acción llevamos advirtiendo durante mucho tiempo, más de 10 años, que el modelo económico en el que estaba basado en nuestra economía era un modelo que tarde o temprano terminaría reventando. Ya avisamos de la crisis del sistema financiero, ya avisamos de la explosión de la burbuja financiera, y hace 5 años, en el Día Mundial del Medio Ambiente, avisamos de que tarde o temprano la crisis del ladrillo tenía que venir, que iba a explotar la burbuja inmobiliaria. Y efectivamente la burbuja inmobiliaria ha explotado. No se trata de una crisis del mercado de trabajo, se trata de una crisis del mercado financiero, de los especuladores, de los que no trabajan, de los que invierten sus capitales única y exclusivamente para enriquecerse, subordinando todo a sus propios intereses particulares. Y nosotros planteamos una alternativa, que creemos que es una alternativa que está en consonancia también con las alternativas del movimiento obrero y en este caso con el movimiento anarcosindicalista. Planteamos la necesidad del decrecimiento. Entendemos el decrecimiento no tanto como una reducción de nuestros niveles de vida, sino como una reducción de aquello que es superfluo, de aquello que no es necesario y aquello que nos venden como imprescindible por aquellos que necesitan vender sus productos para seguir enriqueciéndose y acumulando capital. Por eso nosotros entendemos que un decrecimiento de lo superfluo tiene que llevar aparejado de manera significativa un aumento del empleo. El empleo no tiene ningún tipo de relación con el modo de producción que nosotros planteamos, es decir, no supone una reducción de ese volumen de empleo. Por ello, nosotros planteamos la necesidad de un cambio radical de modo de producción, de un cambio radical del capitalismo e ir hacia un modelo de economía mucho más participado, planificado, descentralizado y democráticamente elegida cuáles son las metas de ese modo nuevo de producción. Nosotros entendemos que está en nuestras manos la transformación de la realidad social y en este caso la salida de la crisis, como muy bien decía Pablo. La salida de la crisis está en nuestras manos. Si no somos nosotros los que llevamos a cabo la salida de la crisis, la llevarán otros. Las crisis solo se resuelven de dos maneras: a través de guerras mundiales y de movimientos de extrema derecha. Ahí tenemos ya cómo los trabajadores en algunos lugares se están movilizando contra los trabajadores extranjeros, o viene de la perspectiva de la izquierda. Nosotros entendemos que solo con la movilización y con la convicción de que son las perspectivas de la izquierda la única que pueden salir de la crisis agrandando los horizontes de la humanidad, pues será la única posible para que salgamos de esta crisis. Y también estamos convencidos de una cosa, que con el capitalismo no se puede. Es decir, que o es sin el capitalismo o no es de ninguna manera. La humanidad depende en estos momentos del fin del capitalismo. Y en nuestras manos está acabar con el capitalismo. Salud y ecología. Bueno, otra de las luchas que queríamos darle cabida en este acto final es la lucha de los estudiantes y la lucha de toda la sociedad por una educación pública, una educación fuera de las garras del mercado. Hemos invitado al compañero Rubén para que nos hable de la lucha contra Bolonia. Bueno, voy a explicar brevemente lo que es Bolonia, porque seguro que hay gente que todavía no lo sabe. Bolonia es una reforma que se va a hacer a nivel universitario, que varias de las la reforma consiste, entre otros puntos, en la desvinculación del presupuesto estatal. Es decir, como no sale rentable la universidad, no es un negocio, el Estado quita todo el presupuesto que tenía y pasa a tenerlo las grandes empresas, las empresas privadas. Como las empresas privadas están poniendo capital a las universidades, las empresas privadas tienen la capacidad de decidir dentro de la universidad. Por lo que hay, por ejemplo, una anécdota, no me acuerdo el país, vaya con los nervios, pero hay una formación profesional de Madonna. Luego, becas préstamos. Las becas solo se darán a la élite universitaria. Y a la gente que necesita el dinero, pues lo que antes era una beca, ahora se llama beca préstamo, que es un dinero que tú te lo prestan y tú tienes que devolverlo. Y el 20%, pagando el 20% de los intereses. Es decir, tú acabas de terminar eso, lo que estás estudiando, y encima, además de tener que pagar, si te quieres independizar, tienes que pagar los estudios más 20% de intereses de lo que te han prestado. Luego, la formación que te darán será generalista, es decir, será de mucha materia, de materia en general, y no te podrás especializar. Y se convertirá en 4 años. Si tú quieres especializarte, tendrás que hacer un posgrado. Y el posgrado, un posgrado público, te costará desde los 1.800 euros hasta los 3.600. Y privado, desde los 7.000 euros a los 12.000 euros. Estos son algunos de los puntos más chocantes del Bolonia. Y esto en Córdoba, a nivel local, ha generado respuesta. Con mesas informativas, concentraciones, manifestaciones y el encierro en la Facultad de Filosofía y Letras y de Rabanales. Esto ha sido algo que hace años no ha estado, o sea, dentro del movimiento estudiantil. Hacía años que no se veía el movimiento que había ahora, el movimiento combativo que había ahora, y dentro del movimiento anarquista de la CNT también se ha visto en positivo. Afiliaciones, gente nueva. Luego, no solo protestamos contra el Plan Bolonia, protestamos contra la privatización en general de la universidad. Es decir, no solo queremos que no se implante el Plan Bolonia, sino una alternativa a la universidad que había hasta ahora. Algunas alternativas son la autogestión, son el asamblearismo, donde cuente tanto la parte del profesorado como la del alumnado, la autonomía de cada universidad para la evaluación, etcétera. Pues venga, gracias. Bueno, parte del crecimiento y del auge que está teniendo en los últimos tiempos el sindicalismo de la CNT se está plasmando en el surgimiento de nuevos sindicatos y de la entrada de la CNT en nuevos sectores, en las cuales no solamente está ausente la CNT, sino que está ausente todo sindicalismo. Uno de esos sectores es el sector de la arqueología, mucha importancia en Córdoba. Entonces os van a hablar un par de compañeros del recientemente constituida coordinadora de ramo de arqueología de la CNT. ¡Vamos! Bueno, compañeros, compañeras, estamos en una ciudad que es patrimonio de la humanidad, sin embargo, los trabajadores y las trabajadoras de la arqueología, tanto arqueólogos, arqueólogas, como peones, dibujantes y toda una serie de profesiones que giran en torno a esta profesión, pues padecemos, como cualquier otra, la precariedad laboral y el envite del capitalismo, y eso ha hecho que nos unamos unos pocos, unas pocas, dentro de la CNT, dentro de CNT Córdoba, para luchar por nuestros derechos y por una gestión del patrimonio diferente. Y bueno, tenemos una asamblea convocada el 15 de mayo en el sindicato para todos aquellos arqueólogos, arqueólogas y trabajadores del sector que quieran unir fuerzas y plantarle cara a esta gentuza. Y claro, en ningún sitio mejor que en la CNT, que es el único sindicato que se ha mantenido a lo largo de los años y del tiempo, independiente, autónoma, practicando la autogestión, la acción directa, el apoyo mutuo, y que cada vez cobra más brío, como única esperanza, creo yo, que tienen los trabajadores y trabajadoras de este país. Así que salud, y el 15 de mayo, todos los que tengáis algún tipo de vínculo con esta profesión, os esperamos allí. Bueno, y os dejo ahora con un par de compañeros del sindicato de Córdoba, el sindicato de las Puñas. Sí, los compañeros Antonio Luna y Antonio Baena, que van a intervenir en nombre de la CNT en este acto. Compañeras, compañeros, salud y libertad. Voy a hablar un poco acerca de la crisis que nos cuentan, de las causas que la han determinado, de las causas reales de esa crisis, de cómo hemos podido llegar a esa situación y de Bambi. Nuestro querido Bambi y sus soluciones para la crisis. Son 4.010.700 personas las que, según la última encuesta de Eurostat, ya están parados en España. En un año hemos pasado del 9,5% de desempleo al 17,4%. Somos el país con más alta tasa de desempleo de toda la Unión Europea. Se nos viene contando una serie de historias acerca de por qué esta crisis. Se nos dice que los bancos son los culpables de todo. Y eso es verdad, en parte. Se nos cuenta así que los bancos generaron una serie de hipotecas que se sabían incobrables. Que esas hipotecas se titulizaron, es decir, que esos papeles, esos derechos del banco, en lugar de quedarse en el cajón, se vendieron. Que esa venta, hubo determinadas empresas que aseguraron que ese producto era de una entera calidad y que esos títulos empezaron a circular por todo el mercado. Todo ello estaba basado en la confianza de que esos títulos iban a ser cobrados en algún momento. Pero el caso es que los trabajadores, los adquirentes, los que habían contratado esas hipotecas, en un determinado momento dejaron de pagar y esos títulos empezaron a no valer absolutamente nada. Los banqueros ya no se prestaban dinero unos a otros en el mercado interbancario y eso hacía que los bancos no pudieran prestar dinero a la gente para consumir o a las empresas para invertir. Todo eso es verdad, pero es solo una parte de la verdad. ¿Cuál es la causa real de que hayamos llegado a donde hemos llegado? ¿Por qué los trabajadores para comprar una vivienda han tenido que contraer tan costosas deudas? Fundamentalmente, porque en los últimos 35 años los trabajadores vienen perdiendo poder adquisitivo, vienen viendo mermados sus derechos sociales y de todo tipo. La participación de los trabajadores en la renta nacional en España, que a principios de los 80 era casi el 60%, ya va por el 46%. Quiere decir que de cada 100 pesetas, cada 100 euros que entre todos producimos, únicamente 46 acaban en manos de los trabajadores. Y con un número de trabajadores que ha aumentado extraordinariamente. Esto quiere decir que los trabajadores en realidad llevamos perdiendo poder adquisitivo hace ya años y años. Esta es la causa real de que los trabajadores, para poder comprar una vivienda, hayan tenido que contraer estas deudas. Esta es la causa real de que los trabajadores no hayan podido más tarde empezar a pagar las deudas. ¿Por qué es que ya no podemos más? ¿Por qué es que la explotación está llegando a unos niveles inusitados? Y lo saben y no hacen absolutamente nada. Esta es la causa real. la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Y de esto nadie habla, nadie quiere hablar de todo esto. ¿Por qué? Porque no quieren darle solución. Porque ellos creen que con juegos de manos, con artilugios financieros, van a conseguir salir de la crisis sin conseguir que los trabajadores aumenten su capacidad adquisitiva. Y es que si no hay capacidad adquisitiva de los trabajadores, si no hay consumo de los trabajadores, da igual lo que produzcan, porque nadie lo comprará. Y esta tendencia a la acaparación por parte de los capitalistas de la riqueza que entre todos producimos, esta es la verdadera causa. Esta es la causa a la que no se le quiere dar solución. Esta es la causa de la que nadie habla. La riqueza de unos cuantos y la miseria de la inmensa mayoría de todos nosotras y nosotros. Se reúnen en Washington, se reúnen en Londres, se les van los días en divagaciones varias acerca de los dimes y diretes de por qué estamos donde estamos y no dan soluciones. Lo único que están haciendo para intentar solucionar esta crisis es incidir más y más en las causas que la han provocado. Se nos dice, la causa es un sistema, en el caso español, un sistema basado en la construcción, pero se pretende reforzar el mercado de la construcción. Se pretende que las empresas financieras sigan amasando fortunas y los derechos de los trabajadores siguen viéndose desprotegidos. Diré solo algunos ejemplos. Por ejemplo, esta tendencia a la acumulación de la riqueza en unos pocos y a la pérdida de derechos de la inmensa mayoría se ha visto apoyada por Zapatero, ese señor a quien se le llena la boca hablando de los trabajadores y de sus derechos, pero que con los trabajadores y sus derechos solo tiene palabras, solo palabras y ni una buena acción. A finales del 2007 modificaron la Ley General de Seguridad Social y aumentaron el número de días que eran necesarios para poder generar derecho a una jubilación en el futuro, y pasó de 4.700 a 5.475 días los necesarios para que un trabajador pueda en el futuro cobrar pensiones de jubilación. Esto quiere decir que esta modificación ha condenado en el futuro a cientos de miles de trabajadores a quedar sin una pensión de jubilación que los proteja. De esto nadie ha hablado. Esta reforma brutal de los derechos de los trabajadores, comisiones, UGT y toda esta gentuza que vive a sueldo del Estado, ni ha hablado de ella. Por supuesto, los medios de comunicación, los correveidiles del capital, esos tampoco han hablado. Aquí solo se ha hablado de los bancos, de las salidas que ellos proponen, pero de la pérdida de derechos de los trabajadores, nada. Zapatero también ha eliminado el impuesto sobre el patrimonio, un impuesto que gravaba a las grandes fortunas, lo ha eliminado. Ha rebajado el impuesto sobre sociedades, lo que se les pagaba, lo que tenían que pagar las grandes empresas. También ellas han visto reducida el impuesto que tienen que pagar. Todas las medidas que han adoptado son de este tenor, en favor de las empresas y ninguna medida en favor de los trabajadores. Se nos dice, por ejemplo, se nos presentan como las medidas estelares de su política social para combatir la crisis, lo de los 400 euros del cheque bebé. Los 400 euros no los han cobrado precisamente quienes más los necesitan. Algunos que tenemos la fortuna de que se nos retienen esas cantidades, pues sí, a eso se nos ha devuelto. Pero precisamente los que menos capacidad tienen, los gente que no cotiza apenas, los parados, los que trabajan en negro, los pensionistas, todos esos no se les ha retenido nada y por tanto nada se les ha devuelto. Solo se les ha devuelto 400 euros a los que ya tenían una cierta capacidad adquisitiva. Y lo mismo con el cheque bebé, 2.500 euros, lo mismo a la hija de Botín que a cualquiera de nosotros. Las medidas han sido medidas a troche y moche, hechas sin cabeza, hechas sin el más mínimo idea de beneficiar a los más necesitados. Y todas estas medidas se culminan con eso también que se nos presenta como otra de sus medidas estelares, que es las obras por los ayuntamientos. Digámoslo claro, eso es absolutamente insuficiente. Eso es tratar de enterrar el mar con unos cubos de arena. Eso no va a solucionar nada. En mi pueblo, con un número de parados en la construcción que ya supera los 300, apenas llegan a 30 los trabajadores contratados para ese tipo de obras. Y los parados de la construcción son solo una parte de los parados. No son todos los parados. Esas son las medidas que se nos presentan como medidas estelares. Mientras tanto, 150.000 millones se han dado en subvenciones, en avales y en otro tipo de medidas a la banca. 150.000 millones que sacados de la deuda pública y que en el futuro habremos de pagar todos con nuestros impuestos, con este sistema impositivo cada vez más injusto y donde solo pagan los pobres y quedan exentos. Somos el único país de Europa donde la renta del capital es menor que la renta de los trabajadores, la renta de los capitalistas. Cualquier capitalista paga menos en impuestos sobre el capital que lo que pagan los trabajadores. Compañeras y compañeros, a estas medidas de tipo económico Zapatero ha unido otras en política exterior, entrevistándose con los sionistas, tolerando sus matanzas, apoyando a los sinvergüenzas canallas del rey de Marruecos y tomando medidas en contra de los saharauis. Por eso, compañeros, no podemos dar nuestra confianza a nadie. Si queremos que no nos sigan atropellando, si pretendemos decir basta, los trabajadores solo tenemos un sitio donde apoyarnos. Los demás trabajadores, los políticos, los financieros, los reyes, las empresas, toda esa gentuza no trabaja sino para sí. Los trabajadores solo podemos confiar en los trabajadores. La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos. Por eso, compañeros, a luchar, a unirnos y a combatir contra esta plaga de mandantes que nos gobiernan. Compañeros y compañeras, en primer lugar tendríamos que reivindicar un poquito de sombra porque vaya día, ¿eh? A esta altura de la película yo creo que ya muy poquita gente duda de que nos encontramos ante la crisis más grave que ha sufrido el capitalismo mundial en toda su historia. La intensidad y la rapidez del desplome de la economía es incluso peor que la de la Gran Depresión de 1929. Esta crisis, a pesar de las mentiras que nos cuentan en los medios de comunicación, está en su fase inicial. Desgraciadamente, lo peor está todavía por llegar, porque además de tener una crisis económica y una crisis financiera, esto se junta con una crisis de la hegemonía política norteamericana, con una crisis energética, porque estamos llegando al cenit del petróleo, con una crisis ambiental sin precedentes, con una crisis demográfica, y todo esto hace que esta crisis sea más grave y diferente a todas las crisis que ha habido hasta el momento. Y esto no lo están ocultando, nos están mintiendo. Las consecuencias de esta crisis ya la estamos sufriendo millones de trabajadores en todo el mundo. Y en este país, en España, a pesar de lo que dijo Zapatero, que nos encontrábamos en mejores condiciones que el resto de los países para afrontar la crisis, estamos viendo cómo aquí la vamos a sufrir con muchísima más virulencia que en el resto de los países occidentales. De hecho, ya lo decía el compañero Antonio Luna, ya somos más de 4 millones de parados. Si el año pasado el paro aumentaba a un ritmo de 5.000 personas diarias, este año lo está haciendo en los primeros tres meses a 9.000 personas diarias. Y al ritmo que vamos, ya nadie duda que cuando llegue el final de año estaremos en los 5 millones de parados. Estamos viendo cómo cada día, es el pan de cada día, despidos masivos, cierres de empresas, expedientes de regulación de empleo. Estamos viendo también cómo durante el 2008, según las cifras oficiales, 65.000 familias fueron desalojadas de su vivienda porque no podían pagar la hipoteca. Este año, que los impagos hipotecarios han aumentado un 400%, pues serán muchísimas más, decenas de miles de familias que van a ser desalojadas de su vivienda, que van a ser desposeídas de su vivienda. Y eso está pasando en este país. Lo mismo que está pasando, que ya son miles de personas las que le han cortado la luz eléctrica porque no tienen dinero para pagar la factura de la luz. Estamos volviendo como al siglo XIX, ciudadanos con velas en sus casas. Estamos viendo también cómo en la época de la bonanza económica que en este país, según las cifras oficiales, había 8 millones y medio de pobres, ahora pues eso se ha multiplicado. Y vemos cómo personas que hasta hace unos meses llevaban un nivel de vida de clase media tienen que ir a por comida a Cáritas o tienen que irse a comer a los comedores sociales. Eso lo estamos viendo aquí. Estamos viendo que nos estamos quedando sin par, sin trabajo, que nos estamos quedando sin vivienda, que nos estamos empobreciendo. ¿Y qué hace el gobierno? Ya lo ha dicho el compañero Antonio, nada. Lo que han hecho es soltar una lluvia de millones para la banca y muy poco para los trabajadores. Y esta crisis, que nadie lo dude, que tiene unos responsables que tienen nombre y apellido. Los responsables son la oligarquía financiera internacional, los que manejan el dinero, los poseedores del capital, los que manejan los grandes fondos de inversión, los que se sientan en los consejos de administración de las grandes empresas y de los grandes bancos de este país. Los que el año pasado, a pesar de la crisis, ganaron miles de millones de euros. Y los que este año, en los tres primeros meses de esta semana, se hacía público lo que había ganado, por ejemplo, el Banco Santander. 2.000 millones de euros en los tres primeros meses de este año, cuando la gente está pasando todo tipo de necesidades. Y no estoy contento con eso. En diciembre, Zapatero le hizo una nueva rebaja fiscal a los banqueros, lo que se conoció como el aguinaldo de los banqueros. Le bajó lo que tenían que pagar por las plusvalías. Eso es lo que está haciendo el gobierno y eso es lo que estamos sufriendo los trabajadores. Y esto ha pasado, si ha pasado, es porque esa gente, esa élite, tenía una agenda diseñada desde hace décadas y la ha estado desarrollando. Lo que ha estado haciendo es las políticas que conocemos como la globalización capitalista, las políticas neoliberales, la preponderancia de la especulación financiera frente a la economía real. Han estado durante los últimos 30 años abaratando nuestros salarios para que se multipliquen los beneficios de los empresarios. Sí, hemos perdido poder adquisitivo año tras año. Han estado precarizando el mercado laboral. Hemos visto cómo todas las grandes empresas de este país subcontrataban con otras empresas, despedían a sus trabajadores fijos y se lo daban a sus contratas con trabajadores en precario y con sueldos más bajos. Hace dos semanas la Organización Internacional del Trabajo sacaba una estadística y decía que el 60% de los trabajadores del mundo trabajan sin tener ni siquiera contrato. Hasta esos niveles han precarizado el mercado de trabajo. También han estado privatizando los servicios públicos que eran rentables, pero ellos quieren hacer negocio con todo. Quieren hacer negocio con el abastecimiento de agua, con la recogida de basura, con la educación, ya nos lo contaba el compañero del Plan Bolonia, lo quieren hacer con la sanidad y desde luego lo quieren hacer con las pensiones, lo quieren hacer y por eso ese mensaje persistente que es radicalmente falso, que el sistema público de pensiones esté en peligro, no hay ningún peligro, simplemente quieren que eso vaya a parar a los fondos de pensiones privados para hacer negocios con nuestras pensiones, con el dinero de los trabajadores. negocio. Han estado también reduciendo nuestras prestaciones sociales. Han estado reduciendo las prestaciones por desempleo, reduciendo las pensiones, porque no sé si lo sabéis, pero por mucho que digan que la pensión media de los españoles es de esos 800 euros, la realidad es que el 70% de las pensiones de este país son de menos de 600 euros. Luego ya sabemos cómo hacen las medias. Hay pensiones de miseria y hay salarios de miseria. Y también han estado permanentemente haciendo una reforma fiscal tendente a favorecer a los ricos y a perjudicar a los trabajadores. Aquí prácticamente los únicos que sostenemos las arcas públicas son la renta del trabajo. A la renta del capital le han estado rebajando constantemente los impuestos. Le quitaron el impuesto de patrimonio, le quitaron el impuesto de sociedades. Eso es lo que han estado haciendo. Han permitido a los gobiernos que los capitalistas puedan mover su dinero libremente como les dé la gana. Hace un par de semanas veíamos con vergüenza cómo una multinacional como Volkswagen chantajeaba a los trabajadores de la seda de Barcelona y al gobierno español. Decía, o tragáis, o reducir los salarios, o nos dais más subvenciones o nos llevamos la fábrica a otro sitio. Eso es lo que llevan haciendo en los 30 últimos años. Haciendo que los trabajadores nos tengamos que subastar a ver quién trabaja más barato, a ver quién se baja más los pantalones, y entonces ahí ellos ponen su fábrica porque nadie le pone impedimento a que cojan una fábrica y se la lleven a otro lado, nadie le pone impedimento a que los grandes fondos de inversiones cojan cientos de miles de millones y de un día para otro lo quiten de un sector o de un país y se lo lleven a otro hundiéndolo. Esto es lo que ha provocado que estemos como estamos, la precarización del mercado de trabajo, el abaratamiento de los salarios, la privatización de los servicios públicos, la reforma fiscal permanente, y nos encontramos en esta situación. Y el gobierno de Zapatero se ha reunido con otros gobernantes en Londres, ¿y qué es lo que ha hecho? Se han reunido para decir cómo nos van a ayudar a los que nos hemos quedado sin trabajo. Se han reunido para ver qué hacen con la gente que se ha quedado sin vivienda. Pues no, se han reunido para maquillar al sistema capitalista. Se han reunido para intentar apuntalar el sistema capitalista y para darle más poder a organismos como el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio, que son organismos criminales que llevan la pobreza y la miseria al tercer mundo. Eso es lo que han estado haciendo. Y si vivimos esta situación tan dramática, dicen mucho, pues no será tan mal la cosa, porque no se ve que haya una respuesta. Y desgraciadamente hay que decir que es verdad que los trabajadores no estamos dando una respuesta adecuada y proporcional a la agresión que estamos sufriendo por parte de los capitalistas. Es verdad que no se está produciendo. ¿Pero por qué no se está produciendo? No se está produciendo por lo mismo que no han podido hacer todo eso que hemos estado contando. Porque aquí llevan años que han hecho un trabajo concienzudo de desmovilización del movimiento obrero y de adormecimiento de las conciencias. Lo han hecho a través de sus medios de comunicación y a través de lo que se llaman agentes sociales. Sí, Comisiones Obreras y UGT han jugado un papel fundamental en el adormecimiento de las conciencias y en la desmovilización obrera. Esas organizaciones que ya hace mucho que dejaron de ser organizaciones de defensa de los trabajadores. Muchísimo. Quizás quede en algún sitio afiliados de base que estén defendiendo dignamente sus derechos en Comisiones Obreras y UGT. Pero globalmente son instituciones al servicio del sistema que tienen una función, que es neutralizar al movimiento obrero, hacer que estemos parados, y lo están cumpliendo durante los últimos años muy bien. Durante todos estos años su firma ha estado en todos los pactos sociales que han estado reduciendo las condiciones salariales, laborales y sociales de los trabajadores, desde los pactos de la Moncloa hasta la última reforma laboral. Y ahora vemos cómo siguen firmando todos los expedientes de regulación de empleo y todos los despidos masivos. Firma lo que le venga bien a cambio de una lluvia de miles de millones de euros, porque no lo sabe la gente, pero esas organizaciones reciben cada año miles de millones de euros del gobierno central, de la autonomía, de las diputaciones, de los ayuntamientos. Se han convertido en instituciones instituciones clientelares, en una inmensa burocracia que no tiene otro objetivo que perpetuarse. Han caído en la trampa de las subvenciones y de los liberados. Pero afortunadamente hay esperanza, porque frente a ese sindicalismo vendido, subvencionado y deliberado, hay otros modelos de organización obrera, que es como el que proponemos desde la CNT. Un sindicalismo horizontal, de autoorganización de los trabajadores, un sindicalismo de base, un sindicalismo de calle. Y a pesar de nuestra modestia, podemos decir con orgullo que desde el principio de la transición hasta ahora, en todas las grandes luchas del movimiento obrero, ha estado ahí peleando en primera lucha, en primera línea de la lucha de la CNT. Estuvimos en las reconversiones industriales, estuvimos en las grandes luchas de los jornaleros andaluces, hemos estado últimamente, como por ejemplo la lucha de los trabajadores de Mercadona de Barcelona, una de las luchas más largas, de las huelgas más grandes que ha habido en este país en los últimos años. Sí, estamos demostrando que se puede hacer un sindicalismo honesto, combativo, coherente, y que se puede hacer además sin liberados y sin subvenciones. Lo estamos demostrando día a día. Y que no os quepa ninguna duda, compañeros, que esta crisis viene para largo. El sistema capitalista es un sistema que, además de ser un sistema criminal e injusto, que ha condenado a las dos terceras partes de la humanidad a vivir permanentemente la miseria, un sistema que está deteriorando nuestro medio natural hasta límites que estamos hipotecando el futuro de las nuevas generaciones. Pues además de ser un sistema injusto y criminal, tenemos que tener claro que es un sistema inviable, es un sistema insostenible, porque no hay manera humana de que durante varias décadas se pueda mantener el ritmo de depredación, el ritmo de consumismo feroz que llevamos hasta ahora mismo. Necesitaríamos unos pocos de planeta para continuar con este ritmo al que nos conduce el sistema capitalista. Así que tenemos que tener claro que lo que estamos viviendo es el inicio del fin del sistema capitalista, y nosotros tenemos que intentar acelerar ese final. Y además tenemos que ir dando los pasos para intentar poner las bases de otra nueva sociedad, porque es verdad que otro tipo de sociedad es posible. Es posible, que no os engañen, es verdad, y además lo vamos a demostrar. Tenemos la obligación moral de demostrarlo, de ir poniendo los pasos, de construir un modelo social de otra manera de producir, de otra manera de consumir, de otro tipo de urbanismo, de otro tipo de transporte. Una sociedad que nosotros propugnamos debe estar basada en la autogestión económica, en la democracia directa y en el libre federalismo. Yo creo que es posible. Está claro que eso va a depender fundamentalmente de lo que hagamos cada uno de nosotros. Que nadie se piense qué puedo hacer yo ante la magnitud de esto. No, sí, es fundamental, porque la historia la hacen los hombres, la historia la construyen los hombres, la historia la cambian los hombres. Y nosotros podemos cambiar esto, tenemos la obligación de cambiar esto. Y para ganar la batalla al capital, primero tenemos que ganar algunas luchas. La lucha que tenemos que llevar a cabo ahora es impedir que ningún trabajador se quede sin cobertura de desempleo, porque no sé si lo sabéis, pero lo han dicho por activa y por pasiva. No van a aumentar las prestaciones de desempleo. Si acaso pondrán un subsidio de carácter asistencial de 400 o 500 euros, y con eso nadie puede vivir. Tenemos que garantizar que todos los trabajadores tengan su subsistencia asegurada. Tenemos que impedir que ningún trabajador sea desalojado de su vivienda. Tenemos que conseguir que los servicios básicos como el transporte o la luz eléctrica no le sean retirados a ningún ciudadano. Y para eso, compañeros y compañeras, hay que organizarse sindicalmente, hay que crear asambleas de parados. Eso es lo que hay que hacer, organización y lucha. Salud, libertad y ánimo para luchar. Vamos a terminar el acto con la intervención de estos compañeros, pero nos informan de que durante esta mañana, mientras se estaba realizando esta manifestación, también estaban teniendo lugar otras acciones en la ciudad y que un espacio público de esta ciudad ha sido ocupado. Una compañera del grupo de compañeros que han iniciado esta ocupación nos va a explicar un poco esta ocupación y qué planteamiento hacen a la gente que estamos aquí. Hola, acaban de informarnos de que un colectivo formado por ciudadanos y ciudadanas procedentes de diferentes ámbitos del mundo asociativo cordobés, movimientos sociales, sindicatos, etcétera, acaban de realizar una ocupación en Córdoba. Se reivindica la utilización de los espacios públicos y privados en desuso por los propios vecinos y vecinas, sin tener que construir un edificio, de manera que se fomente la sostenibilidad y se frene la fiebre del ladrillo a cada nueva iniciativa de la Administración. La reivindicación de espacios para la autogestión de manera directa, pasando a la acción, es una buena forma para la transformación de nuestra realidad. Un centro social ocupado es una escuela de democracia activa que fomenta la tolerancia, el respeto a otra idea, el espíritu crítico, el diálogo y el consenso. Es un revulsivo contra el individualismo imperante en la sociedad actual. Es un espacio abierto, un espacio de encuentro para el barrio y para la ciudad. Por todo esto, se quiere crear sin pedir permiso, de manera inclusiva y desde el barrio. Por eso, estas compañeras y estos compañeros nos invitan a participar de las actividades que se van a desarrollar durante esta semana de lucha social. Nos animan a todos y a todas a apoyar esta iniciativa y nos esperan dentro de un rato a las 2:30 en la Plaza Andalucía en el sector sur. Ellos privatizan lo público y nosotros ocupamos lo privado. Gracias. Bueno, compañeros y compañeras, terminamos aquí con esta convocatoria. Hay otra convocatoria, otra próxima actividad que en la que queremos salir a la calle, que ya se está repartiendo en la manifestación, para luchar contra la precariedad en Córdoba. El próximo 14 de mayo vamos a hacer una ruta por todo el centro de la ciudad, recorriendo los centros comerciales, los bancos, las empresas como Zara, los Piedras, los Mercadona, etcétera, marcando los puntos negros de la precariedad en Córdoba. Hemos quedado el jueves 14 de diciembre a las 6 de la tarde en la puerta del Corte Inglés. Así que os invitamos a todos a continuar en esta lucha, a participar en la ocupación y a acudir a la convocatoria del próximo 14 de mayo, a las 6 de la tarde en la puerta del Corte Inglés. También ahora, para recuperarme, para tomar fuerza, en el sindicato, en el local del sindicato, se ha preparado un pequeño aperitivo, bebida, así que estáis todos invitados e invitadas a irnos para allá y después continuar con las movilizaciones que se han planteado. ¡Salud!